Tus recados provienen del submundo. ¿Para qué lo buscas? Si fue herido, requiere de cuidados privados. Si huye de la ley, es requerido que se entregue a policías armados. Vuestra intimidación es culposa, no negaremos ni asentiremos. Certezas que los nervios desgastan, inculpas a Pedro, más bien creemos que las congojas de su herida bastan para socorrerlo, te conocemos. Vuelve a tu guarida, Salustriano, que a los vecinos protegemos. Nos, ánimas del río Magdalena, aplaudimos a Juan el mendicante. Su traje no es de orden religiosa alguna, es la verdad que destrona al arrogante. Juan rechazó la impostura del papado que predica el disimulo sin acervo. Obispos negaron su amor consagrado, castigado por amar de Jesús su verbo. La iglesia negó este santo pan y techo por cumplir los preceptos del Creador, y desde entonces trabaja sin trecho por no entregar su conciencia y su valor. Petrus Romanus canta hoy su juicio, el autor es el alter ego de sus penas, pues ambos derrocaron el artificio de las dictaduras más añejas, las de Cuba, Venezuela y Nicaragua, Corea y en Colombia y más allá. Juan alzó su prédica como una daga, mas sufrió persecución por su verdad. Al enemigo jamás llamó rudo, asesinos lo atacaron con rigor, pero en él moraban ángeles y escudos, el Creador en todo su esplendor. Juez de muertos y de vivos, comanda las tormentas y la sierra, es rey de la bondad y en sus motivos.